El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy estamos hablando de un tema bastante interesante y en el que, a pesar de mantenerse vigente desde los años 60, pues hemos llegado a un punto en el que todavía existe desconocimiento entre la población, no solamente entre las mujeres, sino también en algunas ocasiones hasta entre especialistas que pudieran estar atendiendo a personas que requieren de estos fármacos. Me refiero justamente a los métodos anticonceptivos, algunos de barrera, algunos basados en fármacos, pero que, bueno, han permitido que las mujeres tengamos cierto control sobre nuestra salud reproductiva, sobre nuestra vida reproductiva y nuestra maternidad, pero bueno, pues también son algunas cuestiones que debemos de tomar en cuenta para decidir cuál puede ser el mejor método anticonceptivo. El día de hoy vamos a estar con Donají Reyes, ella es amiga de Púrpura desde hace algún tiempo, ya la han escuchado aquí con nosotras, ella es psicóloga y sexóloga y nos va a platicar un poco acerca de este tema. ¿Cómo estás, Donají? Muy bien, gracias, y gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Donají. Hoy nos asisten en la producción Harumi Cervantes y Ángeles Juárez, y por supuesto más tarde estaremos escuchando a Ana Valderrama y a Estela Casados con sus respectivas cápsulas. Antes de entrar en materia, bueno, pues yo les quiero recordar que apenas la semana pasada se dio a conocer el cierre del refugio de colectivo Cihuatlatoli en la zona de Orizaba. Vamos a escuchar un poco lo que nos dice María de la Cruz Juárez respecto de este cierre y regresamos a platicar con Donají. Ahorita la pandemia nos agarró con refugiadas que permanecen aquí en este lugar, pero que pase un tiempito más, que pueda más salir la gente, porque ellas se van a reintegrar a su vida y cerraremos definitivamente el refugio. No estamos recibiendo, de hecho, a más gente, aunque nos lo han solicitado, porque nos han estado solicitando refugio varias personas, incluso de otras partes del estado. Ya no estamos recibiendo gente y se debe pues a la falta de recursos, esta política del nuevo gobierno de atentar contra las organizaciones de la sociedad civil y bueno, de quienes somos gente, que somos activistas, que somos gente que participamos en el movimiento social, que somos feministas, que somos defensoras de derechos humanos de las mujeres, pues siempre somos incómodas para las instituciones. Yo creo que esta es una de la política del nuevo gobierno, ¿no? De componer, de estructurar el movimiento social, las organizaciones de la sociedad civil, como deshacerlas, pues para que no le critiquen nada, ¿no? A nosotras nos apoyaban, estuvimos trabajando un buen tiempo, primero con nuestros propios recursos, después con nuestros propios recursos y con un apoyo que recibíamos del programa de PAINEF por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y estuvimos así, pues decíamos nosotros sarcásticamente que lo que nunca pudieron hacer los priistas y los panistas, y la cuarta transformación lo vino a hacer, ¿no? De estar con su refugio, porque nosotros seguíamos trabajando y con el apoyo del PAINEF, que era un apoyo que era más en especie, que nos daban alimentos por 6 meses, nos daban alimentos, nos daban artículos de limpieza y de higiene personal, pues era una gran ayuda y un apoyo para psicóloga, abogada, trabajo social, era por 6 meses también. Entonces nosotros trabajamos todo el año y trabajábamos sin recursos medio año, o sea, el dinero que podíamos adquirir trabajando 6 meses. En el programa de Paymer lo utilizábamos para los otros 6 meses sostener el lugar. Bueno, pues ya escuchamos esta declaración que hace María de la Cruz. Importante conocerla, sobre todo en un momento en el que, de acuerdo con los datos, pues la violencia contra las mujeres ha tenido un repunte debido a esta sana distancia que nos obligó al confinamiento desde casa, pero de eso ya hablaremos un poco más adelante con Estela Casados. Y bueno, vamos a entrar al tema, don Ají, pues los métodos anticonceptivos, desde que se descubrió la fórmula, se inventó la pastilla anticonceptiva, bueno, pues las mujeres han tenido un cambio importante en sus vidas, han podido tomar el control de su vida sexual, han podido tomar decisiones sobre su maternidad, han tenido muchas ventajas gracias al uso de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, bueno, pues lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas con estos métodos, don Ají. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo primero que podría decir yo de los métodos anticonceptivos hormonales es que tienen dos hormonas primordialmente, que son estrógenos y progestina, y tratan de igualar la producción que tenemos naturalmente de estas dos hormonas, aunque hay algunos, cada vez menos, que solamente tienen progestina. Más bien ya los encontramos combinados. Su mecanismo de acción es que tratan de igualar nuestra producción, pero a una dosis muy bajita para, digamos, de alguna manera engañar al cuerpo y que no haya un pico de estrógenos ni de una hormona que se llama luteinizante para que haya una ovulación, o sea, impiden la ovulación. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, por eso no puede haber un embarazo al no haber ovulación. Ok, pero bueno, el hecho de utilizar hormonas, ya sea sintéticas como estas, sí genera de todas maneras cambios en el cuerpo que van adicionales a esta finalidad de evitar un embarazo. O sea, generan otro tipo de cosas dentro del cuerpo de las mujeres. Sí, por supuesto. Bueno, pues para empezar, al impedir la ovulación, cambian todo el ciclo menstrual. O sea, el ciclo menstrual no solamente es el periodo de sangrado, que es la menstruación, ¿no? Sino es todo un conjunto de fases que son un proceso natural y que yo siempre digo que el ciclo menstrual es como que su corazón es la ovulación, o sea, la que determina cómo estamos en nuestra salud y en nuestro balance hormonal es la ovulación. Que la detectamos menos es distinto, ¿no? O sea, lo que detectamos es el periodo de sangrado, pero la ovulación es, si hay calidad en la ovulación, quiere decir que todo nuestro sistema hormonal está bien. Entonces, al impedirla, pues estamos generando ahí un truncamiento de un proceso natural y, por supuesto, que tiene repercusión. De hecho, el sangrado, cuando tomamos este tipo de hormonas sintéticas, digamos que es un sangrado falso, porque no, al no haber los niveles de progesterona que se requieren para hacer un endometrio grueso, engrosado, ¿no? Así, que es el que protege, ¿no? Y el que nutre al óvulo fecundado, pues hace que este endometrio esté muy delgadito y que no sea real, ¿no? Y bueno, esto, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede generar todo este tipo de cuestiones? Hay algunas mujeres que se quejan que cuando usan algún método anticonceptivo les salen granitos, suben de peso, pero ¿qué es lo que provoca en el cuerpo de una mujer el someterse a estas pues bombas de hormonas constantemente, que pueden ser desde ingeridas de forma diaria mediante una pastilla, inyectadas de forma mensual o bimestral a través de las inyecciones o a través de los implantes subdérmicos o los parches. ¿Qué pueden hacer estas hormonas en el cuerpo de las mujeres? Bueno, pues lo que hacen es que generan, al ser sintéticas, o sea, no producirlas el cuerpo, o sea, el cuerpo ya es capaz de producirlas naturalmente y lo que estamos haciendo es dárselas de manera artificial y además que son sintéticas, o sea, eso hay que considerarlo. Entonces, hacen cambios en la circulación sanguínea. Por eso muchas hablan sobre dolores de cabeza, por ejemplo, adormecimiento de las piernas, ¿no? Empiezan a salir varices a muchas mujeres y bueno, en casos ya muy graves hay hasta trombosis encefálica, ¿no? Entonces, de hecho, hay estudios, ahorita no podría mencionarlos totalmente, pero sí he leído algunos sobre que hay mujeres, se dice que por ahí del 10%, yo considero que incluso puede ser más alto, que de plano no son aptas para tomar este tipo de métodos anticonceptivos porque les acarrearía este tipo de problemas como trombosis venosa, ¿no? Entonces, hablaba de esto, de la circulación sanguínea. También puede haber, ¿cómo se llama? Sangrados entre cada periodo menstrual. Porque tal vez está elevada la progesterona, ¿no? Y entonces, o el revestimiento endometrial no queda tan pegado, ¿no? Y entonces por eso entre cada menstruación hay también un ligero sangrado. Y bueno, ¿cómo las mujeres pueden atender esta situación? Acudiendo obviamente a que algún especialista haga pues los estudios pertinentes para que ellas puedan acceder a métodos, pero ¿cuáles podrían ser estos estudios? ¿Cómo se puede saber si estos métodos son adecuados para determinadas mujeres o si para mí, por ejemplo, no funcionaría el implante o para mí no funcionarían las pastillas? ¿Cómo podemos saber algo como eso? Lo principal sí es ir con un especialista y decirle cualquier síntoma que tengamos, e incluso aunque no lo relacionemos con algo ginecológico o con el ciclo menstrual. Por ejemplo, se me ocurre las migrañas. O sea, una mujer con migrañas definitivamente no es apta para tomar este tipo de anticonceptivos, de ninguno que sea con hormonas sintéticas. Y pues de preferencia hacerse perfiles hormonales porque igual no sabemos si ya hay una alteración anterior a esto, ¿no? Incluso hay mujeres que las toman para evitar embarazos y sin embargo ya tienen una ovulación deficiente o de plano no ovulan y no lo saben. Entonces más bien hay que ver el problema anterior y después ya saber si optar o no por estos anticonceptivos. Ahora, también hay algunos métodos de barrera que vienen ya adicionados con ciertas hormonas, por ejemplo, el DIU, ¿no? Algunos DIUs ya traen este tratamiento hormonal para que dentro de la vagina pues estén liberando por cierta frecuencia estas hormonas. ¿Estos también entran de esta necesidad de hacer estudios para ver si somos aptas para poderlos usar? Sí, efectivamente. De hecho, he conocido casos muy cercanos en los que han tenido el DIU por tiempo prolongado, porque de hecho son por tiempo prolongado, y que al quitárselos tienen alguna otra alteración hormonal como hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? Entonces, es una consecuencia de haber tenido el DIU por tiempo prolongado. También hay otros métodos que son de aplicación muy prolongada, por ejemplo, los parches o el implante subdérmico, que bueno, pues tienen una cantidad mayor de hormonas de las que traen las pastillas y que van asegurando una liberación continua de estas hormonas. ¿Cómo funcionan este tipo de métodos? Pues es muy parecido al de las pastillas, solamente que como dices, tienen una dosis mayor y de hecho, generalmente con este tipo de anticonceptivos, ahí sí se anula la menstruación o es demasiado escasa, porque lo que hace que tengamos menstruación, incluso no tomando este tipo de anticonceptivos, es la bajada así extrema de tanto de estrógenos como progesterona. Ese es el proceso natural. Por eso con las pastillas, que generalmente son de descansar una semana, es cuando viene la menstruación. Con este otro tipo de hormonas de plano no hay menstruación, ¿no? Entonces también hay que considerar esto, ¿no? Que no hay una liberación de este endometrio, ¿no? Y que está ahí constantemente, okay, pues revistiendo al útero. Claro. Don Ají, estamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a escuchar la cápsula de Aves y Moras con Ana Valderrama y regresamos. Estamos hablando con Don Ají Reyes acerca de los métodos anticonceptivos. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. Pero en esta ocasión no vengo como promotora independiente, sino como lectora. Hace un año encontré en Jalapa el Book Club Feminista que Marcela Dolores Guerra Osorno coordina, y desde entonces es uno de mis sitios de pertenencia. Es bien bonito leer en colectiva, leer entre mujeres a mujeres. Por ello, vengo a invitar a la siguiente sesión este viernes 17 de julio, sí, la próxima semana. La lectura que compartiremos es un libro a dos manos. Claudia de la Garza y Heréndira Derbez nos traen un libro imprescindible lleno de herramientas para observar la realidad. Se llama No son micromachismos cotidianos, de Editorial Grijalbo. Y la maravilla es que las autoras nos acompañarán. Para tener acceso a la reunión digital, es necesario mandar un correo a bcfeminista@gmail.com. BC de Book Club. bcfeminista, todo junto, @gmail.com. Así que espero que les interese y leamos juntas. Este libro es increíble e imprescindible, de verdad, quiero reiterarlo. Yo soy Ana Valderrama y nos escuchamos el próximo jueves con libros escritos o protagonizados por mujeres. ¡Chao, chao! Púrpura, transformando imaginarios. Lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló. Me dijo, Luya, que hoy depende de ti que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios y que nadie más las calle, que peleen como mujeres, se rebelen al Estado, digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Me dijo cosas muy horrendas que no te voy a negar, que aquí la secretaria que no nos sirve para, que el presidente nos ignora, que se ponga a trabajar, pero seguimos en la lucha porque vamos a triunfar. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que hoy depende de ti, que mejore este país. De ti y de mí, de ti y de mí, las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Estamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos, estamos con Donají y estamos justamente platicando acerca de estos efectos colaterales que tienen esta carga de hormonas que las mujeres llegamos a consumir para evitar un embarazo. No se trata de satanizarlos, sino explicar cuáles son estos efectos que acompañan a la anticoncepción a través del uso de estas hormonas sintéticas y cómo pueden utilizarse. Porque, bueno, si bien la pastilla anticonceptiva que surgió en la década al finales de los 50, principios de los 60, permitió a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos y sobre la maternidad sobre todo, pues también es necesario conocer toda la información, todo lo que viene con ellas. ¿No es así, Donají? Sí, efectivamente. De hecho, ahorita que mencionas los años en que surgieron y que tuvieron mucho auge, ¿no? El uso de la pastilla. Un dato que me gusta mucho también dar cuando doy talleres y esto, es que el movimiento de liberación de la mujer de los años 70, gracias a este movimiento y a estas mujeres, es que tenemos ahora a la mano esta información acerca de los efectos secundarios, y ahora cada vez que abrimos alguno de estos paquetes, ¿no?, de pastillas o de parches y demás, nos encontramos con una hojita que trae estos efectos y que al menos ya podemos informarnos acerca de esto que antes no se informaba. ¿Y por qué digo que es gracias a estas mujeres? Porque ellas entraron a juicios que se les hacían a las empresas anticonceptivos, donde los únicos testigos eran hombres dueños de estas compañías o médicos, ¿no? Y pues que no informaban a las mujeres que eran usuarias de los métodos. Y entonces, al enterarse que había todos estos efectos, dijeron, pues queremos que si los vamos a consumir, que al menos sea de una forma informada. Entonces, hicieron mucho barullo interrumpían a cada rato los juicios para que estuviera esta información en cada uno de los paquetes, ¿no? Y fue así, o sea, posterior a esas interrupciones, ahora ya tenemos acceso a esta información en cada paquete. Y bueno, esta información afortunadamente llega de manera sencilla a quienes tienen una caja en la mano. Sin embargo, esta información debería llegar desde antes, desde el momento en el que se nos empieza a las mujeres a enseñar acerca de el tema de la sexualidad, de la salud reproductiva. Pero bueno, pues son cuestiones que no se están informando. Nada más se habla de que existen anticonceptivos y muchas adolescentes inician su vida sexual sin poder acceder a ellos o acceden a lo primero que encuentran. ¿Qué tan riesgoso es que esto pase en el caso, por ejemplo, de adolescentes que están en este proceso de cambios hormonales, de evolución en sus propios cuerpos y que, bueno, pues empiecen con la ingesta de este tipo de hormonas? Eso que dices es muy importante porque precisamente los primeros años en que tenemos el ciclo menstrual es el que nos va a arrojar muchísima información acerca de cómo está la salud hormonal. Entonces, los primeros años son de ajuste, efectivamente, y si al segundo o tercer año detectamos irregularidades o cuestiones de estas, es hacernos el perfil hormonal siempre acompañadas, ¿no?, de alguien experto y que nos vaya indicando qué es lo que hay que hacer. Si empezamos a tomar hormonas desde que se están haciendo los ajustes, obviamente las hormonas van a hacer que prácticamente, si tomamos, por ejemplo, las pastillas, lo que te decía, si descansamos esta semana, esa semana viene la menstruación y entonces no vamos a saber si somos regulares o irregulares, si hay alguna alteración o algo que hay que tratar, ¿no? Entonces sí es muy delicado empezar a tomarlas desde muy pequeñas y que no tengamos que nos esté señalando o indicando, ¿no?, si estamos bien o no. Y de igual manera, incluso ya si estamos mayores y tenemos algún desajuste hormonal, Muchas veces podemos malinterpretar que al tomar la pastilla, ay, antes no menstruaba en 2 meses, por ejemplo, y ahora cada mes ya estoy bien. No, al contrario, hay una alteración que la estás tapando tomando la pastilla. Y bueno, ¿qué métodos anticonceptivos podrían funcionar en este caso, por ejemplo, para adolescentes que están iniciando su vida sexual? Hablamos de adolescentes de, no sé, 14, 15, 17 años, de acuerdo con los datos de la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Qué métodos pueden utilizar para que no se conviertan en un riesgo? Porque, bueno, pues, si bien no siempre tienen el acceso a condones, ¿qué pueden hacer? Sí. Mira, yo generalmente doy una información que es muy poco conocida, que es gestionar la fertilidad, pero para eso se requiere mucho conocimiento del cuerpo y desafortunadamente no todas las mujeres tienen el acceso a esto, pero bueno, en la medida de lo posible yo empiezo a dar a conocer este método, que en sí no es anticonceptivo, pero que sí es cuestión, gestionar todo nuestro ciclo, y es observar la posición del cérvix. Eso quiere decir que tenemos que tener la suficiente confianza de conocer nuestro cuerpo, introducir el dedo, ¿no? Es ver la posición, apertura y textura del cérvix, porque es más blandito cuando estamos ovulando o en nuestro periodo fértil, que no precisamente es la ovulación, sino alrededor de la ovulación, ¿no? Para no correr el riesgo, y además del flujo cervical. Pero son muchos señalamientos que nos da el cuerpo, pero sí también lo que siempre digo es que debe ser acompañado de alguien que ya sepa este método de gestión. Y entonces, y si además es combinado con un método de barrera, pues muchísimo mejor. Pero sí, desafortunadamente, no todas las mujeres tenemos acceso a este tipo de información o a tener la confianza suficiente de explorar nuestro cuerpo para ver estas señales. Ok, y bueno, en este sentido también, además de las adolescentes, viene también el tema de las mujeres mayores, las que están enfrentando ya situaciones cercanas a la menopausia, a la premenopausia, que bueno, pues también están enfrentando cambios hormonales, pero también tienen la necesidad de seguir utilizando métodos anticonceptivos porque bueno, continúan con una vida sexual activa. ¿Qué pasa con estas mujeres que además pues llegan a edades en las que pueden ser más propensas a problemas de hipertensión, problemas de varices, como lo mencionabas hace un rato, o incluso problemas como el cáncer de mama, cuestiones como estas? Bueno, aquí sí, definitivamente tienen que estar acompañadas de un ginecólogo o ginecóloga expertos, porque además hay un dato curioso aquí. Cuando está la perimenopausia, es como, pues finalmente somos animales biológicos, ¿no? Entonces es como si el cuerpo sabe que ya está llegando al fin de su vida reproductiva, y muchas ocasiones empieza a sacar más óvulos y no solamente uno, ¿no? Entonces por eso no es tan raro que encontremos mujeres de 45 años que de repente tienen un embarazo múltiple, ¿no? Porque es como si el cuerpo dijera, ya se te está acabando, entonces saca los más posibles para que continúe la especie, ¿no? Entonces, o sea, la naturaleza es sabia y ocurre esto, ¿no? Entonces, hay un riesgo mayor a un embarazo no deseado. O sea, eso hay que contemplarlo mucho. Y entonces, aquí sí, muy probablemente necesiten, definitivamente, aparte de un método de barrera, un método anticonceptivo hormonal, pero sí sabiendo que tienen todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Problemas de hipertensión. Entonces, ¿qué método es el que más adecua a estas mujeres? Que yo le voy más en este sentido a las pastillas, porque es donde más variedad de dosis hay, ¿no? Entonces, ahí sí el médico o la médica sabrá cuál es pertinente para esa mujer en particular con determinadas condiciones como hipertensión u otras dolencias, ¿no?

Ya estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula de Estela Casados y estamos hablando acerca de los métodos anticonceptivos y los efectos colaterales que tienen. Nos está platicando de esto Donají Reyes, que ya es sexóloga y es psicóloga. Y bueno, nos platica un poco acerca de la importancia de llevar un acompañamiento con personal especializado que tenga la capacidad de saber cuáles serían los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo al cuerpo de cada mujer. Pero justamente de aquí viene una pregunta, Donají. ¿Quiénes son los especialistas? ¿Quién es la persona, el especialista idóneo o idónea para atender los métodos anticonceptivos en las mujeres? Pues mira, yo creo que debe ser algo interdisciplinario, porque me ha tocado ver muchos casos, tanto de forma personal como pacientes que he tenido, que si solamente se enfocan en ginecólogo o ginecóloga, generalmente ellos y ellas están casados con creer que las hormonas sintéticas son como la panacea de muchas cosas. Y finalmente, lo que decía yo hace rato, muchas veces solo van a tapar problemas. Voy a poner ejemplos muy específicos: endometriosis y ovario poliquístico. Como por ejemplo en el ovario poliquístico casi no hay ovulaciones, porque en vez de sacar un óvulo, el ovario se va enquistando con folículos que no maduran, ¿no? Y entonces con la pastilla lo que hace es seguir sin ovular, pero sí tener menstruaciones, ¿no? Entonces aparentemente es un remedio, finalmente lo único que está haciendo es tapar el problema. Ahora, lo que yo he visto es que cuando se hace interdisciplinariamente, cuando se ve también un endocrinólogo o endocrinóloga o un nutriólogo y nutrióloga y trabajan en conjunto, es que todas estas condiciones que he mencionado los ven entre todos y entonces pueden tener un mejor manejo de la situación. Entonces, sí, yo optaría por ya en conjunto con todos. De esta manera, si no, generalmente se sesga mucho todo el caso en específico. Y bueno, este manejo integral, ¿cómo puede llegarse a tener? ¿Es con un especialista endocrinólogo, un especialista en ginecología, tal vez un geriatra en el caso de las mujeres mayores? ¿Quiénes podrían integrar todo este equipo que debe acompañar? Sí, también puede ser. Y yo insisto que he visto con nutriólogo o nutrióloga, porque he visto que muchos de los desajustes hormonales se van ajustando tan solo con cambios en alimentación, ¿no? Y ya entonces requeriría tal vez un empujoncito de otra cosa, ¿no? Como una hormona sintética. Esto en el caso de desajustes hormonales, ya sí es con fines anticonceptivos, bueno, entonces sí, ya se vería lo que te decía, ¿no? Si hay otras condiciones, por ejemplo, como la migraña, tendría que ser tal vez unas pastillas anticonceptivas con dosis muy bajitas, definitivamente, o que no sean combinadas, sino que sean solo progestina para esas mujeres, ¿no? Pero definitivamente tendría que ser ahora un neurólogo, una neuróloga con ginecólogo, ginecólogo, ¿no? Entonces, tendría que verse cada caso en particular, pero sí de preferencia que sea de esta manera. Y si vamos con un ginecólogo, ginecóloga, y no quiere ser la única persona en tratar y no quiere vincularse con otra especialidad, pues insistirle. Y de plano, si no quiere, pues cambiar, ¿no? Todo sea más bien por nuestro autocuidado y viendo por el bien de nuestro cuerpo. Ahora, estos efectos, estos problemas que genera el consumo de estas hormonas, ¿puede ser reversible? Digamos, si llevamos 3-4 años tomando un método anticonceptivo hormonal que nos viene, como tú dices, escondiendo estos problemas, por ejemplo, como el ovario poliquístico o que nos está generando problemas de hipertensión. ¿Hay formas de revertir todo esto? En lo que yo he visto, sí. Desde que se deja de tomar, se nota un cambio en el cuerpo. Y si se acompaña con otras cosas como el cambio de estilo de vida, nutrición, y que hasta eso la nutrición no es tan difícil llevarla. O sea, solamente, por ejemplo, es disminuir carbohidratos simples, azúcares y demás para que haya cierto nivel, ¿no? Y pues ya con eso sí se van revirtiendo un poco los efectos que ha causado. Incluso a veces con ovario poliquístico, por ejemplo, en 2-3 meses ya pueden tener ovulación. Algo también a considerar y es que también hay otros disruptores hormonales que están, por ejemplo, en los productos de higiene, como cremas, jabones y ahí sí, o sea, te decía que en la alimentación es un tanto sencillo y no es caro, digamos, de cambiar de estilo de vida en este sentido, pero en el otro sí. O sea, los productos más baratos de higiene son los que más plásticos y parabenos y todo tienen, desafortunadamente. Entonces también hay que considerar que si usamos estos productos, le estamos echando también al cuerpo, ahí no ingerido de forma oral o con implante o sí, pero sí de forma tópica, ¿no? Y que va directo al torrente sanguíneo, hormonas que traen ya los plásticos de por sí, ¿no? Y aquí sí es una cosa muy fea, que generalmente lo que no tiene hormonas, lo que no tiene plásticos, es muy caro. Entonces, en la precariedad en la que vivimos, es muy difícil que podamos tener productos que no nos estén dañando. Ok, pues okay. Muchísimas gracias, Dona Gil. No sé si quieras agregar algo más antes de que cerremos esta emisión de Púrpura. Pues nada más que, pues en la medida de lo posible, o sea, a veces es muy complicado, ¿no? Estar, sobre todo en esta vida, ¿no? Lo que decía con esto de los productos de higiene, muy difícil tener un balance hormonal porque todo el ambiente también está contaminado, pero en la medida de lo posible sí estar atentas de cómo está nuestro proceso hormonal y pues finalmente es el que nos da señales del ciclo menstrual de cómo estamos. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Púrpura, Dona Gil. Estuvimos hablando acerca de los métodos anticonceptivos y estos efectos colaterales que pueden traer al cuerpo de las mujeres. Agradecemos, por supuesto, a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes por la asistencia en la producción y nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias, Dona Gil. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.